Nosotros hoy vamos a tratar de diagramar, ¿no? O de explicar en líneas muy generales, porque todo lo específico está en la bibliografía, ¿no? Yo les voy a dar una orientación general, donde el problema que plantea el marxismo en la historia. Pero claro, para poder entender de qué se trata, hay que empezar por otro lado. Hay que empezar mucho más atrás de Marx. Porque si no, el planteo de Marx no se entiende. Para lo cual, para poder entender el planteo de Marx, hay que saber quién es Hegel. Si ustedes no tienen ninguna idea de quién es Hegel, entonces no se entiende. Parece que Marx hubiera inventado las cosas. Y evidentemente no las inventó, las cambió, que es otra cuestión. Hegel fue un filósofo muy importante. Es casi el fundador, yo podría decir que es el fundador de la corriente idealista moderna. Y es el que plantea el problema de la dialéctica. Es decir, el problema de la dialéctica había sido planteada en la época clásica, estoy hablando de la época griega, por dos filósofos con una teoría del movimiento. Uno de ellos fue Heráclito, que era el que decía que nunca me baño en el agua del mismo río, porque es cierto, el río cambia, ¿no? Este fue el principal, Heráclito, y el otro que no me acuerdo. Este es Parménides. Parménides, ¿verdad? Ah, sí, de tiene que decir. De 6 a 8 se juntan las dos comisiones en el aula 301. Porque Salle está enferma, no pudo venir. Parménides. No, es que yo me acuerdo, pero me olvido también. ¿Cómo se llama? Parménides. No, porque me acuerdo de un montón de filósofos. Ahí está. Me había confundido, me acordaba de Parménides, pero no es Parménides, es Demócrito, el otro. No es Parménides. Bueno, borra Parménides. Sí, porque tengo montones de cosas en la cabeza, ustedes no lo pueden pensar. Me acuerdo de Demócrito, de Parménides, de Anaxágoras, y entonces se me hace una ensalada. Estos dos plantearon el problema del movimiento. Otro que planteó el problema del movimiento es el maestro de Hegel, que es Kant. En la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica, Kant plantea un movimiento que no tiene salida. Porque plantea una afirmación y una negación. Pero se queda ahí, no desarrolla el resto. Hegel plantea la famosa cuestión de afirmación-negación y la negación de la negación. Ese es el aforismo más conocido de Hegel. Afirmación, negación y negación de la negación. Es decir, algo que afirma, algo que niega, y la superación de lo afirmado y negado es la negación de esta negación que se convierte en otra afirmación. Eso que parece incomprensible es muy sencillo de entender. Y esto significa movimiento, significa cambio. A su vez, Hegel también sigue las ideas de otro filósofo de la historia, que es Vico, Giambattista Vico, un italiano, que sostenía que el movimiento de la historia no era un círculo, sino que era una espiral, que se volvía a pasar por algo semejante, pero de una forma distinta. Porque un círculo es una cosa así, pero una espiral es algo que va pasando así. Es decir, al volver a pasar, pasa sobre el mismo punto de partida, pero no es igual al punto de partida anterior. Todo esto está en el marco del iluminismo y el racionalismo del siglo XVII, fines del XVII y todo el siglo XVIII. Pero ¿cuál es el problema de Hegel? Para Hegel, la historia es el movimiento del espíritu, porque es una visión idealista y es una visión de alguna manera, por más que sea racional, es de alguna manera teocéntrica. ¿Y en qué se objetiva el espíritu? Que él lo escribía con mayúsculas, el espíritu. Porque él sostenía que las cosas naturales, lo natural, no cambia. Lo natural, lo único que hace cuando se supone que cambia, repite lo mismo de su origen. Así las plantas, los animales y las piedras. Pero en cambio, lo único que cambia es el espíritu, que se repite, pero se repite diferente. Entonces nace a partir de Hegel la tan criticada hoy idea del progreso. Pero el espíritu, que es lo único que cambia, para Hegel está objetivado en la tierra por un solo elemento: el estado. Pero no cualquier estado, sino el estado imperial. Por eso dice, porque Hegel es un filósofo, y él dice que la única disciplina, la historia, lo único que puede contribuir es a la filosofía de la historia. Y en ese estado, él sostiene que es solamente patrimonio y reflexión de los cultos, no del pueblo. Discípulo de Hegel en Alemania será Carlos Marx. Por eso que en su tiempo, en la literatura, muchas veces aparece la mención de Marx vinculada con los jóvenes hegelianos, porque en realidad son discípulos de Hegel. Pero a su vez, en una revista que se llamaba La Gaceta Renana, empiezan a publicar cosas que son los jóvenes hegelianos, pero que están en contra de Hegel. No por el método, sino por la esencia y las características de ese método. antes yo lo he marcado un borrador. Ahora vamos a aclarar algunos. El problema que se plantea Marx lo hace en base a los estudios históricos. Pero Marx no es un historiador. Marx fundamentalmente es un filósofo. Pero es un filósofo de aquella época en la cual el filósofo también era economista, historiador, era todo junto. Entonces, se comienza a plantear, tratándose de explicar el desarrollo del capitalismo. Pero para eso hace unos estudios que van desde la antigüedad oriental hasta el mundo moderno de su tiempo. Y lo analiza de la única forma posible, que es a través de las relaciones económicas. Es decir, lo digo de esta forma para que lo entiendan, porque en realidad no se plantea las relaciones económicas, se plantea las relaciones sociales. Pero las relaciones sociales, las primeras y fundamentales, están vinculadas a la subsistencia. Y lo que está vinculado a la subsistencia son relaciones económicas. ¿Eso sería la base material? Un momento, ya vamos a llegar, no se adelante. Bueno, no, por eso digo, no se adelante. ¿Por qué relaciones sociales económicas? Porque todo tipo de relación, comenzando por la subsistencia, es económico, pero al mismo tiempo también es jurídico y al mismo tiempo también es religioso, es decir, es de alguna forma, como lo diríamos hoy, no lo diría Marx, pero lo podemos decir hoy, son relaciones holísticas. Es decir, globales, abarcan todo. Pero lo dominante y determinante o condicionante son las relaciones de tipo económico, de movida. Lo cual no quiere decir que Marx haya desconocido los problemas vinculados con la cultura, con el arte, o con la política y con lo jurídico. De ahí resulta lo que preguntaba la compañera, resulta como esquema teórico una relación de base y superestructura. Es decir, la base económica condiciona y a su vez es condicionada, porque ese es el movimiento dialéctico. En todo planteo dialéctico, en realidad, depende de la perspectiva del análisis que uno está haciendo, ver desde dónde parte lo condicionante o dominante. Es recíproco el movimiento. Es decir, no es que la base económica determina lo jurídico, lo político y lo económico, sino que también lo político y lo económico y lo jurídico, a su vez, recíprocamente condiciona la base. Esa es la esencia del movimiento, esa es la esencia de la dinámica histórica. Por eso tenemos una base y una superestructura. Y esta superestructura en realidad engloba un montón de cosas. ¿Qué es lo que engloba? Engloba lo jurídico, engloba lo político, engloba lo religioso y en general engloba todo lo cultural. Pero no es un producto mecánico, sino que es un producto dinámico, no mecánico. ¿Producto sería toda la superestructura, te refieres? ¿Producto entre quién, digamos? ¿Qué producto hay una relación entre la base y la superestructura? No entiendo la pregunta. ¿Producto? ¿No es un producto, dijiste? Sí. Dijiste que es un producto dinámico. Claro, es un producto recíproco, se van autoproduciendo recíprocamente. Esto lo condiciona, lo puede condicionar, que no significa determinar. Hay que eliminar la palabra determinar, porque esa es una corriente que es el determinismo, que eso fue uno de los graves problemas del marxismo. Cuando se tomó la corriente economicista, todo lo económico determinaba todo, pero no es solamente así, no es verdad. Muchas veces, las condiciones ambientales, por ejemplo, que tienen que ver incluso hasta con la concepción religiosa, ha condicionado el desarrollo de los sectores básicos de la base. Es decir, es un todo complejo. Uno de los errores, casualmente, fue cuando Marx hace el estudio sobre los desarrollos de las sociedades, sobre todo lo plantea la ideología alemana, ¿no? Que en realidad la ideología alemana solamente tiene de útil para el conocimiento general la primera parte, porque todo el resto es una crítica Bauer que discute con otro. Es lo mismo que el anti-During de Engels, es decir, salvo algunas partes que son explicativas, lo demás son polémicas internas entre distintos pensadores políticos filosóficos. Cuando hace esta secuencia, termina armando, y eso aparece sobre todo en los Grundrisse, ¿no?, en los manuscritos, termina armando, lo voy a decir como secuencia, pero no es secuencia, ¿no?, y aparecen los modos de producción. Un modo de producción es lo económico, lo político, es todo junto. Es decir, no se puede hablar de modo de producción y hablar más que del económico. El modo de producción es el concepto global que encierra todas las relaciones sociales. Que según Marx, los hombres se establecen entre sí y no voluntariamente, sino que resultan de las circunstancias, de las coyunturas y de los ambientes donde se desarrollan. En este modo de producción, él encuentra una aparente sucesión, y aparece el modo de producción antiguo, el modo de producción asiático, el modo de producción antiguo, el modo de producción esclavista. Entre este y este hay mucha similitud, no hay mucha diferencia, porque el modo de producción antiguo era griego y romano, y también era griego y romano el modo de producción esclavista. Después aparece un modo de producción muy particular, que es el modo de producción germánico, y finalmente termina apareciendo el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista, y coloca al final como futuro el socialismo, que ni siquiera lo menciona directamente, pero está implícito, pero que en esa época era casi una utopía. Pero todos estos modos de producción no existieron nunca como tales en ninguna parte de la historia. Cada modo de producción es una construcción teórica que reúne todas las características posibles dentro de cada periodo. el análisis del proceso histórico se podía hacer sobre los modos de producción, pero el error que se incurrió muy posteriormente fue precisamente tomarlo como una secuencia de desarrollo. Es decir, primero venía el modo de producción asiático, luego el modo de producción esclavista, y la humanidad se desarrollaba de esa forma. Pero ese mecanicismo corrompió completamente la doctrina marxista. Es decir, porque Marx lo que crea es la teoría del capitalismo, fundamentalmente. Podríamos decir que funda el materialismo dialéctico, pero el materialismo histórico es una construcción posterior que corresponde a Engels y sobre todo a Plejánov. Pero eso lo vamos a decir después en las tradiciones de la continuidad del pensamiento marxista. Esta secuencia, en la realidad histórica no se cumplió nunca. Porque todo esto son paradigmas teóricos. Paradigmas teóricos que sirven para construir una metodología de análisis. En ningún lado se dio un modo de producción asiático con las características que Marx pone en los Grundrisse, es decir, con todas las características. Había cosas que eran más dominantes que otras, y había, incluso el mismo Marx llega a decir que en el periodo feudal lo dominante en realidad no fue la economía, sino que fue el catolicismo. Con lo cual tira al diablo todas las teorizaciones posteriores de los continuadores que la tomaron por el lado economicista. ¿Dónde dice eso? No me acuerdo, lo leí hace años. Y escúchame, yo leí Capital, Ideología Alemana, Anti-During, Dialéctica de la Naturaleza, etcétera. ¿Vos te crees que yo me acuerdo de dónde lo leí? Este problema tiene particularmente una característica. Marx, para el desarrollo teórico, al mismo tiempo estaba complementado como un hombre de acción. Es decir, que Marx no era un militante que iba a las marchas ni que hacía huelga, porque era un filósofo, pero participaba de todas las reuniones y de todas las reuniones de lucha. Es decir, había una unión entre la teoría más la política. Por esa razón, una vez que le dieron un premio como de no sé cuántos miles de libras, lo donó a un comité de huelga y se puso a comer sándwiches, porque no tenía ni para morfar. Por esa razón también, porque era peligroso para el imperio alemán, terminó exilado en Inglaterra, junto con su amigo Engels, que era hijo de un pequeño industrial, y lo mantuvo a Marx durante toda su vida, porque nunca laburaba de nada, porque no tenía dónde trabajar. Tengo un amigo que me acaba de mandar, que ha estado en Londres en un congreso, me acaba de mandar una fotografía de la casa donde Marx, en Londres, escribió parte del Capital. Y además, tuvo la suerte él, porque yo estuve en Londres, pero no fui, no lo vi, no sabía dónde estaba, tuvo la suerte él de ir a la tumba de Marx, que está en Londres, con un busto encima, está enterrado en Inglaterra. De Engels no hay ningún busto porque se fue a la ruina, porque le pagaba también a todos sus obreros que nunca tenía ganancia. Ese es el otro problema. Engels. Sí, se parece a Hegel. La gente que no lo sabe. También es con E, pero el otro es con H. Ahora, Marx deja una herencia. Cuando Marx se muere, queda como sucesor su amigo, su compañero, otro filósofo brillante, que era Engels. Y Engels, de alguna manera, es el continuador de del desarrollo teórico. En esa continuación es lo que podríamos decir el desarrollo del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, pero sobre todo del materialismo histórico como método y como doctrina. Pero cuando digo método y doctrina, no estoy hablando de secuencias, no estoy hablando de cosas que van a venir una después de la otra, sino que estoy hablando de una forma de enfoque y de análisis de la realidad. Por eso es que, y esta es una opinión personal mía, ustedes no la repitan, ¿no? Cuando se habla de historia social, yo creo que la historia social en realidad no la inventó ni Marc Bloch, ni Lucien Febvre, ni Fernand Braudel. La historia social la inventó Carlos Marx. Lo que pasa es que hay continuadores después que bordean el marxismo, es decir, tienen ciertas herencias del marxismo, pero en el fondo son esencialmente burgueses. Por lo tanto, creen que la historia social la crearon ellos, es decir, no la crearon ellos en realidad, porque el estudio de las relaciones de producción es un estudio social. Y si la historia no es social, no es historia. Porque la historia, en realidad, como decía Marx, es la historia de la lucha de clases. En distintas épocas fueron distintas las luchas de clases, fueron totalmente diferentes, pero siempre hubo lucha de clases. Discutía con un amigo por el chat, él está en Israel, es arqueólogo, y yo le decía que el único momento donde no se puede llegar a discernir bien la lucha de clases es en la sociedad de cazadores y recolectores. Y él me decía que no, que hay algunos elementos de si las mujeres entre los papús, ¿no?, en Papúa, los hombres cuando cazan se comen la carne y a las mujeres le dan para comer los huesos y la grasa, que ahí hay una diferencia social de clase. Digo, sí, bueno, puede ser, digo, pero también puede ser un tabú. Le digo, yo creo que el único momento en el cual no se puede discernir con claridad es en cazadores recolectores, porque cazadores recolectores no tiene todavía una organización social arcaica, es decir, en el fondo es una banda. Porque en realidad es cierto que la historia es la lucha de clases, pero yo no sé si hay clases, a pesar de que hay una posición equívoca en un planteo. Y esto también lo opino yo, ¿no? El problema es, ¿a qué llamamos clase? Sobre esa cuestión de clase hay bibliotecas enteras escritas por cuestiones teóricas. Pero me parece totalmente absurdo esas bibliotecas enteras. Porque lo que estamos queriendo es estereotipar una clase. ¿Qué es clase? Y la clase, en realidad, es un sector social en cada época de la historia, y punto. No va a haber nunca una definición de clase. Es decir, hablar del Antiguo Oriente, por ejemplo, y decir, no, las capas sociales pues no son clase, es lo mismo capa que clase. Es decir, es lo mismo la familia de Akenatón y el campesino egipcio. Son dos capas, sí, pero son dos clases. Es lo mismo. Es decir, son eufemismos lingüísticos en realidad. En la tradición, en la herencia de este proceso, hay una serie de etapas. La etapa que yo voy a privilegiar para hacerlo más sencillo para ustedes, para darles a ustedes un pantallazo que ustedes lo van a aclarar con la bibliografía que yo puse en este programa, en estos temas. Es decir, Perry Anderson tiene un trabajo excelente que se llama algo así como el marxismo occidental. Tiene otro trabajo muy importante que no lo quise incluir para no abrumarlos, que se llama Tras las huellas del materialismo histórico. Ese también es muy interesante, pero se extiende mucho y entra en el análisis de Habermas, en el análisis de Foucault, etcétera, etcétera. Por eso me limité nada más que al marxismo occidental, para que le resulte un poco más claro. Yo voy a, en todo caso, privilegiar la tradición clásica y la aparición del marxismo occidental. Me voy a limitar esas dos, que son las dos puntas de desarrollo de esta analogía. Bueno, voy a parar 5 minutos. Amigo, ¿qué sí? ¿Qué cuenta está acá? Flaco, ¿ves? ¿Vos, cuál es su juego de la lista? ¿Liberales nosotros esa? Te agarran Claro. Y eso se usa el dinero de una reserva para préstamo al 17%, pero te prestan a mí la plata tuya, porque tenés depositado 51 millones de eso, de el documento nuevo. Y tenés que tener un crédito. ¿Cómo el documento nuevo? Te obligan a tener un crédito. Ah, no sé, como, no entiendo nada yo de eso, no sé cómo es la historia. Bueno, pero hay que hacerlo. Es una locura. Es una locura que no se puede usar. Es para volar. Ah, me tiene el preámbulo este. Sí. Ah, yo tengo que firmar un canal. ¿Viene con la cédula? Ah, la cédula. Sí, va, con esto se tiene que usar como documento. Y eso claro. Es para votar nada más. Claro. Tú te lo quieres hacer a mi hija. A ver, ¿cómo es? Está lindo, está disco. ¿Hay alguno anda con colectivo? Anda en colectivo. Ahí en Moreno había tres. Circulando. ¿Que nos dan en el día? Sí, ahí lo hice. Ah, ¿lo hiciste en el día? Ahí en Moreno había estado. Sí, todavía está. El sábado lo fui a hacer. Claro, eso yo lo vi por televisión. Uy, estos códigos que ya es como el gran hermano esto. Después vas a estar metido en la piel esto, te van a decir. En el culo te lo meten hace rato, ¿no? Mientras que no te usas el lector de tarjeta, ¿viste? Ah, sí. Quiero decir la manera mía. En el mes y medio te lo mandan por correo. El cartero llama dos veces. ¿No confía en el cartero? No. Ok, tenés que hacer el documento que no va a ser rima. Sí, pienso como no. Ah, yo pienso morirme con el que tengo. El tema no es que a mí me queda poco espacio para los votos. Yo en el 2005 no voté. Viste que te rompe y dice, no, viste ese mito que si no votaron. Yo no voté. ¿No votaste? No voté. Y cuando quiero salir del país, me quedo preso por desertor. Sí. Traidor a la patria. Sí. Ojalá tuviera el problema de salir del país, digamos, porque eso necesitaría plata. Si yo quisiera... No sería un problema ese. Queda, bueno, no sé, bueno, que no sé que me persigue alguno, pero... Digo, en esas condiciones salir del país quisieras a... cuánta gente, ¿verdad? Es un pizarrón rojo esto. Como dijo Vico Tofío, esto es una cátedra roja. ¿Vos decís que no me van a dejar salir del país? Va saltando, ¿no? Esto va a nada. Un tipo así armado, ¿viste? Con una urna viene. Pero viste que yo no voté a ver qué pasaba, ¿viste? Porque siempre te asustan con esa boludez. No pasó absolutamente nada. ¿Ustedes conocen la historia del... ¿cómo se llama el tipo este? Yo lo conozco el nombre, no me acuerdo el apellido. Lucio se llama. Lucio es el mayor falsificador de la historia del mundo. un tipo, un albañil italiano que se jodió al... En serio, una historia de hace poco. Yo lo vi un documental, Lucio, un anarquista que fabricó, que puso en jaque al Citibank o alguno de esos con los cheques de viajeros, falsificando cheques de viajeros. Pero es una historia impresionante, yo la vi en un documental. Y el tipo dice, nosotros lo habíamos molestado, porque el tipo hacía, DNI, pasaporte, lo que quiera. Es más, es un viejito que debe tener ahora, no sé, como 80 años. Yo lo vi, no sé cómo se llama el documental, pero impresionante, impresionante, tipo. El 18 de mayo no hay clase porque es la semana adicional. ¿Sabes lo que es? Sí. Toman exámenes como si fuera la fecha de junio, de febrero, de diciembre. Adicional está en mayo y en septiembre, que es una semana especial que se toma exámenes, no hay clases en toda la facultad. Salvo alguna clase especial, pero esa semana viene el examen. No tienen que venir. Y el 25 tampoco, por supuesto, pero es para decirles que esas dos, hay dos semanas seguidas que no hay clases, así que van a tener. Igual tenemos el martes y ahí te van a decir todas las lecturas que hay que adelantar. Así no sé. Y este año tiene complicaciones porque en los días de clase caen montones de feriados. Sí, el año pasado fue la gripe. Vamos a ver qué pasa con la gripe este año. Los días de clase. A mí vendría bien una gripe para sacar de la escuela. Después tenemos los días de huelga. Y arriba los días de huelga tenemos la fecha de examen. Sí, yo eso no lo puedo modificar. Con la gripe, a ver, tampoco viene, me ¿no? puede inventar un calendario. Ahora se nos va a romper el tema. Eso no. Lo dieron un medio recién en la milicia por la gripe. Viva la gripe, que viva la patria. Sí, es una fe de la escuela. Sabes qué alegría. Estaba en mi casa como. Después a la otra hay que entregar el coso ese de la rebelde. El primero, la clase que sigue a esa. La Constitución francesa. La Constitución francesa del pasado. Sí, sí. Sí. Ah, pésele. No, pregúntale hoy. El chiste es que en todas las clases se preguntaba algo y se armaban quilombo, todo, por eso. Pregunta. Pregunta. Acá puse en el pizarrón dos etapas del desarrollo del pensamiento marxista. Ambos dos forman la tradición clásica. Pero este es el grupo de los continuadores directos. Sobre todo bajo la dirección o bajo la influencia de Engels. Forman parte de un grupo de teóricos que venían de orígenes muy dispares, incluso algunos de posiciones sociales muy encumbradas, lo cual también nos impone otra idea, que no es necesario ser obrero ni trabajador para ser un revolucionario, como el caso de Labriola, por ejemplo. Labriola era un hombre próximo al socialismo utópico y originariamente había sido un filósofo hegeliano. Estaban bajo la influencia de Engels, Babriola había sido un filósofo hegeliano en Roma. Mehring, en realidad, había sido antes un demócrata liberal. Y editaba cosas en Rusia. Perdón, en Prusia. ¿Saben lo que es Prusia? El imperio alemán, en la Primera Guerra Mundial, Guillermo de Hohenzollern, Kaiser, originariamente había sido rey de Prusia. Prusia es una parte de Alemania que queda hacia el lado del Báltico. Kautsky había ingresado al movimiento obrero como periodista socialista. Y Plejano era ruso de origen, socialista utópico, perseguido por el zarismo, se había exilado en Suiza y en Suiza, digamos que se convirtió al marxismo. Labriola fue un importante pensador en el desarrollo del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Yo tengo como antecedente, y esto es personal, un antepasado mío que vivía en Sicilia y que se llamaba igual que mi abuelo, se llamaba Barbagallo, apellido como mi apellido remoto, era amigo de Labriola. Y el tal Barbagallo, por algo seguí yo lo que seguí, el tal Barbagallo también escribió una historia universal en 16 volúmenes. Yo todavía no llegué a escribir más de uno. De todo este conjunto, Kautsky, por ejemplo, todos venían de la clase burguesa. Algunos eran más extremos y otros eran más moderados. Por eso que Kautsky después aparece en muchos escritos, en las polémicas internas, con la famosa frase "el renegado Kautsky". Porque claro, todos se fueron cambiando con los tiempos. El único que no cambió y hizo una obra muy importante es Plejano. Plejano es autor de una obra que se llama "El papel de las masas y del individuo en la historia". Que ahí puso el acento en algo importante, un libro muy hermoso, yo lo leí hace muchos años, puso algo importante, no solamente la historia es la lucha de clases como historia de las masas, sino que también es historia de los individuos. Y los individuos no son accidentales, las cosas en realidad son todas causales, pero también existe la particularidad de la modificación de algo por un personaje excepcional, que interpreta mejor que cualquier otro el movimiento social de su tiempo. Y por ahí Plejano pone el caso de Napoleón y dice algo que es muy cierto. Napoleón fue lo que fue porque interpretó mejor que nadie la ideología de la burguesía en su movimiento contra el antiguo régimen monárquico. A pesar de que Plejano sostiene también que de no haber sido Napoleón, eso hubiera sucedido lo mismo, nada más que el proceso hubiera sido mucho más largo y protagonizado por varias personas. Pero en una sola persona se resumió todo el pensamiento de la época. Lo cual quiere decir de que no solamente la historia es la historia social de las masas populares o de las masas en lucha, sino que también se puede estudiar individuos. Lo cual comienza a romper el esquematismo de la metodología original. Pero la verdadera tradición revolucionaria del marxismo se da en la segunda generación del periodo clásico. Se da en Lenin, en Rosa Luxemburgo, en Hilferding, en Trotsky, Bauer, Bukharin y ese que tiene un apellido que escribe todo el alfabeto, Preobrazhensky, que tuve que escribirlo acomodando por una escabilla. Bukharin y Preobrazhensky serán víctimas del Stalin. Es decir, mediante un sistema práctico de eliminación de rivales con un tiro en la cabeza. Pero yo voy a explicar también qué pasó con Stalin. Porque además la historia, uno no puede interpretar en sentido lato las cosas así como aparecen. Es decir, Stalin no es defendible, pero es comprensible. Que esa es la diferencia. La característica de este movimiento es que es el primer movimiento que une realmente, porque esto venía de origen burgués, y el único que tenía una actividad política era Kautsky, una política activa. Pero en cambio, en este movimiento, en esta parte de la tradición clásica, se une el pensamiento teórico a la acción política. La mayoría de estos, y particularmente Lenin y Rosa Luxemburgo, eran militantes políticos. Es decir, Lenin reúne, y es el mejor exponente de todos, porque reúne todo el estudio y el análisis teórico a la estrategia y la táctica partidaria. Y no en la Revolución del 18, porque Lenin viene de la Revolución de 1905. Y curiosamente Lenin es un hombre que entiende el sufrimiento del proletariado ruso, pero Lenin no era un proletario. Lenin era un abogado, hijo de un conde administrativo, venía de una familia muy encumbrada. Eso también tira a la basura la idea de que solamente los militantes que son de las clases más sufridas son los únicos revolucionarios. Mentira, este era el gran revolucionario y sin embargo venía de una clase social acomodada. Es lo mismo que Marx. Marx era hijo de una familia de rabinos y estaba en muy buena posición social. La prueba está que se termina casando con la hija del príncipe de Westfalia, que abandona a su padre y renuncia a toda la fortuna de su padre para ir a vivir con Marx y se morían de hambre. Es decir, las cosas no son todas como parecen, son como son. Lenin escribe, del punto de vista teórico, hace la primer gran aplicación del materialismo histórico en una obra que analiza el desarrollo del capitalismo en Rusia, obra que tiene como fundamento importante que muestra el desarrollo del capitalismo en una sociedad rural donde se combinan varios tipos de modos de producción, con lo cual está legitimándose lo que yo dije antes, que la secuencia de modos de producción no existe. En una sociedad rural puede haber elementos del modo de producción asiático, del modo de producción feudal, del modo de producción capitalista, en distintos grados de influencia y en distintos grados de dependencia entre sí. Y esto es lo que termina mostrando la obra El desarrollo del capitalismo en Rusia de Lenin. Además, Lenin es un hombre que no solamente analiza lo económico, sino que analiza lo cultural. Aquel que tenga la oportunidad de ver los manuscritos de Lenin tiene largos estudios sobre poesía, sobre literatura, etcétera, etcétera. Es decir, que en el análisis marxista no está excluida la cultura. Esto tiene relación con algo que voy a decir después. El problema de esta tradición es que esta tradición empieza a la muerte de Lenin. Cuando viene la lucha intestina para la sucesión de Lenin con Stalin, al cual el mismo Lenin no le tenía ninguna confianza y lo consideraba un hombre muy luchador, muy fuerte, muy duro, pero lo consideraba una especie de dogmático del marxismo. Pero habría que ver también, para entender por qué Stalin es como es, cuál era la formación original de Stalin. Stalin había sido sacerdote. Se había educado en un monasterio ortodoxo ruso, bien dogmático, y cuando abandona eso y pasa al movimiento revolucionario, no pierde la ideología del dogmatismo, es decir, convierte en dogmatismo el marxismo, como antes había sido dogmático el pensamiento religioso. Por eso que tiene después ese culto a la personalidad, que le decían el padrecito Stalin. ¿Por qué era el padrecito zar? Porque era el padrecito de la religión ortodoxa. El zar era divino. Es decir, hay cosas que a veces no se pierden. Y además, porque, y esto no es una defensa, sino comprender el proceso. Además, porque el desarrollo de Stalin como político se produce en un momento muy complejo de la historia europea, que es el momento de la derrota de Alemania, el triunfo de Francia y de Inglaterra, y toda la preparación para destruir el movimiento revolucionario de la Unión Soviética. Porque no nos olvidemos que durante vida de Stalin, entre 1918 y 1922, hubo todo un ejército entero armado por Inglaterra y por Francia apoyando a antiguos zaristas, que era el ejército de los blancos, que obligaron, en Moscú se comían los cadáveres porque no tenían para comer. Es decir, todo el movimiento occidental no cesó nunca en esa cuestión. Es decir, tanto Inglaterra como Francia apoyaron a Mussolini. Tanto Inglaterra como Francia apoyaron el desarrollo del nacionalsocialismo. Y todos los cañones estaban apuntados por un solo lado. Es decir, quiere decir que el comportamiento de Stalin era una época donde no había posibilidades de melindres teóricas, de detenimientos en discusiones de fondo, que eran muy importantes, pero había otro problema. Había un ejército en la puerta preparado para barrer con todo. La prueba está que cuando los alemanes comienzan la guerra del Este, lo primero que quieren destruir es Stalingrado y lo primero que quieren tomar es Moscú, que la defienden a sangre y fuego. Menos mal, porque y eso lo sé no por mí, sino por amigos belgas míos que no eran comunistas, que tenían a Stalin como un gran personaje porque había salvado a Bélgica, que había sido destruida por los alemanes. Los alemanes lo primero que hacen cuando bombardean Bélgica, bombardean la fabulosa biblioteca de la Universidad de Lovaina, la destruyen, con lo que se perdieron tesoros bibliográficos monumentales que venían de la Edad Media. Se habla de los 6 millones de judíos y no se habla de los 25 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial. Rusia tiene 25 millones de soldados. Por supuesto, muertos por los alemanes. Se habla del holocausto judío, 6 millones de judíos y 25 millones de rusos. Por supuesto. La historia no está en ningún lado así. Hay mucha historia del holocausto, pero no de los campesinos rusos ametrallados. Y dentro de eso, 2 millones de alemanes opositores muertos en los campos de concentración. Y dentro de eso los gitanos, y dentro de eso los deformes enfermos, y dentro de eso los homosexuales, es decir, que suman unos cuantos millones más. Nadie se acuerda, pero nadie se acuerda de esa gente, lamentablemente. Bueno, en esta tradición estaba unida la teoría con la práctica política. Pero claro, naturalmente, se produce un fenómeno después que termina la Segunda Guerra Mundial, ante el dogmatismo que imperaba en Rusia, porque sin duda imperaba un dogmatismo absoluto. La prueba está que la famosa teoría de los cinco estadios, de la sucesión rígida de los modos de producción, fue un invento de Stalin, con lo cual cercenó toda discusión teórica. Es cierto que lo hizo en el año 1933, cuando Hitler empezaba a aparecer en las puertas de todos lados. Pero también no podemos dejar de decir que el triunfo de Hitler fue un error táctico del Partido Comunista Alemán, que pensaba que nunca iba a llegar a ninguna parte porque era una minoría, y la socialdemocracia pensaba lo mismo, que ni se ocuparon de Hitler. Y eso que el Partido Comunista Alemán, el KPD, tenía 2 millones de afiliados cuando Hitler no tenía ni 100.000. Los errores de política se pagan, a veces se pagan muy duramente. Pero de todas maneras, se suprimió la discusión, no el dogmatismo. Triunfada la Unión Soviética, se comenzó de alguna manera a desacreditar el pensamiento marxista por la política dogmática de Europa Oriental, que era también, había explicaciones porque estaba la Guerra Fría, estaba Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es muy complicado, no es tan sencillo de decir, y es comprensible en algunos casos. Pero de todas maneras comenzó aquellos sectores de la burguesía progresista que eran marxistas, comenzaron con la nueva aparición del marxismo occidental. Y ahí aparece todo un conjunto de personajes que comienza a tergiversar el marxismo, que lo aísla de la práctica política y lo lleva a la práctica meramente intelectual. Es cierto que a pesar de todo eso también significó, fue positivo en muchos aspectos, porque desarrollaron campos de la filosofía, de la estética, del arte, lo que sea, pero lo alejaron de la realidad y de la esencia central de lo que había sido la doctrina de Marx. Este último marxismo occidental se relaciona con la escuela de Frankfurt. Exactamente. El tergiversador más grande es Jorge Albers, que se dedica a la estética y abandona cualquier cosa. El único que no abandona la idea de la lucha de clases es Theodor Adorno. Pero además el marxismo también tuvo otros problemas, incluso internos. Es decir, por ejemplo, el sector que manejó, uno de los grandes teóricos fue Trotsky, que el mismo Lenin lo decía, que era un gran teórico. Pero uno de los problemas, por lo menos de los seguidores de Trotsky, es que concentraron toda su reflexión y su trabajo, en vez del desarrollo de la teoría, en la lucha contra el estalinismo. El problema era darle contra el estalinismo, y entonces al mismo tiempo, lo mismo que los otros, perdieron pie en la realidad. También en esta continuidad y heredero de la escuela de Frankfurt es uno que tienen ustedes que leer, que es mi opinión personal, ustedes no la digan, que es Thompson. Thompson en realidad dice que hace del marxismo el estudio de la cultura, cosa que es totalmente estéril e intrascendente, porque el estudio del problema, del proceso del desarrollo social y económico de la sociedad es de la cultura. No hay ninguna novedad. Pero es producto de una época en la cual se empieza a volver a analizar la realidad social. Porque durante mucho tiempo hubo algunos pensadores herederos de la tradición de la escuela de Frankfurt, como Herbert Marcuse, que siguió siendo un... Perdón, ¿tenemos el programa de historia de la antigua Bueno, espera que termine de hablar. Dejáselo a él y después se lo lleva, se compra una cosa así. Bueno, el problema es que Marcus, como producto, porque acá el problema es el origen de clase también. Es decir, en la medida en que se aleja el marxismo de la realidad política, aquellos miembros de las clases burguesa y pequeño burguesa, evidentemente también empiezan a abstraer los problemas, la problemática. Y Marcus termina en Estados Unidos, incluso llega, aún siendo un revolucionario, llega a proponer como posibilidad la adecuación del movimiento obrero al capitalismo. Es un delirio totalmente fuera de serie. Hubo otros en el quebranto de la tradición clásica que tuvieron actitudes más positivas, como Sartre. Pero Sartre también estuvo navegando un poco a dos aguas, no era una cosa muy definida. La parte más definida de Sartre es su compromiso en la lucha contra el colonialismo en la guerra de Argelia. Pero son cosas ambiguas. Ese es el problema. Yo con esto lo único que trato de hacerles es darle una orientación de más o menos de cómo se desarrolla la cuestión. En los últimos tiempos, de alguna manera se ha, digamos, todos estos aportes que de alguna manera tergiversaron el pensamiento original, tuvieron secuelas interesantes y útiles que permitieron que hoy en día el materialismo histórico tenga como objeto de estudio o preocupación áreas que en la época original no estaban contempladas, o por lo menos estaban poco desarrolladas. De ahí la teoría que yo planteé antes y hablé del holismo. El holismo es el pensamiento dialéctico, y esto lo he hablado con gente que está muy metida en el pensamiento dialéctico, y me decían, si el holismo no es dialéctico, no existe, y es verdad. Es decir, la teoría de que todos los elementos de una realidad forman parte de un todo. Es decir, yo no puedo estudiar, pongámosle la prehistoria, no puedo estudiar la revolución neolítica si no tengo en cuenta la cosmovisión, si no tengo en cuenta la relación con la naturaleza, si no tengo en cuenta los factores ambientales, si no tengo en cuenta la estructura social. Todo junto es lo que determina las características de ese desarrollo sociocultural. A diferencia de otras épocas en las que se estudiaba revolución neolítica, economía, y punto. Revolución neolítica, religión. O como por ejemplo algunos personajes bastante modernos que sostienen que en vez de una revolución, en el neolítico, en vez de haber una revolución económica, hubo una revolución de símbolos. Es cierto que hubo de símbolos, pero esa revolución de símbolos estaba asociada a lo económico-social. Pero hay filósofos y antropólogos y arqueólogos que han sostenido esto porque, como son esencialmente antimarxistas, quieren plantear que primero hubo una revolución de símbolos y después una revolución económica, lo cual es falso, porque hubo una revolución de símbolos al mismo tiempo que una revolución de otras cosas. Es decir, el pensamiento y el concepto de la realidad en el pensamiento de alguien o de cualquiera es potencia y acto. Yo no puedo pensar primero simbólicamente y después me voy a poner a hacer un pozo para plantar una planta. Puedo pensar que esa planta tiene que ver con la fertilidad y con el cielo, y al mismo tiempo tengo la planta, todo junto en la cuestión. Es decir, no somos máquinas, el hombre no es un robot. No hace primero, da un paso y después levanta la pierna. Mueve las dos piernas al mismo tiempo, si no se cae. No sé si me explico lo que quiero decir. Pero entonces el holismo no sería solo pensamiento dialéctico, es pensamiento y acción. es pensamiento y acción, por eso quería el éxito. Claro, porque es solo, si no, digamos, no existiría el holismo sin el pensamiento dialéctico, pero tampoco existiría si no hay una acción coherente a esa forma de pensar las cosas. Pero por esa misma razón, lo dialéctico es global, es completo. Hoy en día se lo llama holismo. Es una nueva forma de decir. Cuando en el periodo clásico, al principio, que es todo un desarrollo teórico, en el segundo periodo clásico hay... Es desarrollo teórico y praxis. Y praxis. Bueno, praxis está bien. Sí, praxis está bien. Se puede decir praxis. Bueno, hoy en día, yo tenía un problema con eso. Yo también siempre decía praxis, porque era una palabra clásica. Pero en realidad hoy en día se ha reemplazado la palabra praxis, que viene del latín, por la palabra práctica. Es decir, las prácticas estatales. Antes era la praxis, nada más. Bueno, quiero continuar con una duda por ahí que tengo. Hay un momento entonces en que el pensamiento o el desarrollo teórico va acompañado con una acción política, entonces hablamos de militancia, cierta militancia. Claro. Cierto tipo de militancia. Es que lo que pasa es que el marxismo, Marx mismo, aún siendo un intelectual, iba a reuniones y acciones, es decir, lo que pasa es que en el momento en que Marx se desarrolla, recién empieza a surgir los primeros movimientos obreros organizados, los primeros. Es decir, surge la Internacional, pero a su vez son las primeras huelgas. No se olviden ustedes que la masacre del 1 de mayo fue del año 1880 y pico. Es decir, antes no había 1 de mayo. Es decir, no había nada. Es decir, había habido todo un movimiento previo que de alguna manera influye en Marx cuando son discípulos de Hegel, que es el movimiento de Fourier, los fourieristas, ¿no? Después está el otro movimiento del socialismo utópico, de Louis Blanc, hay otra cosa más también, hay movimientos en Europa que producen... Aparece el ludismo y el cartismo. Exacto, es correcto. Gracias, que me ayudan porque yo todo no me acuerdo. Bueno, entonces, este momento sería un momento de... Esperen que me estoy jodido de... Decirme que eso que hizo recién la chica es imperdonable. Es decir, yo porque no me di cuenta, porque la verdad es que me dio lástima porque es una entidad administrativa, pero es una falta de respeto total, no puede venir que pare y decirle, también un día viene y me trae un mate, tomate, estoy fumando, querés un paso, no, es que me hizo perder porque yo estaba pensando en otra cosa para volver a enganchar lo que estaba diciendo. No me resulta nada sencillo porque no voy pensando mientras voy hablando y viene uno y me dice, mira, enfrente hay un pavo real y se está allá arriba. Pero a mí qué carajo me no, no, no quiero. Para el próximo tópico tenemos. No me quiero olvidar de lo que estoy pensando respecto de esto de. Bueno, pues ya es serio, está pensando. Contagioso. Bueno, vos dijiste que en un momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a confirmar el marxismo occidental. Ahí nombraste a todos los Alzheimer. Es consecuencia del descrédito, después de terminada la guerra, del descrédito que se va creando en la política de la Unión Soviética en Europa Oriental. Es decir, el eje del pensamiento que en la primera época se había corrido hasta los países en lucha, que es hacia el este, se vuelve a correr hacia el centro de Europa. No es cierto lo que dice Perry Anderson, que también se las trae, como buen inglés. No, Perry Anderson es muy importante, es uno de los tipos más importantes del movimiento inglés y a mí me gusta mucho, no tengo muchas cosas de acuerdo con Anderson. Pero no es cierto, ¿no?, que el desarrollo económico acelerado de la Unión Soviética ni siquiera inmutó al desarrollo del capitalismo, eso no es verdad. Eso no es verdad porque hasta hace muy poco, que estaban en la Guerra Fría, estaban desesperando los unos con los otros, por más que los rusos tuvieran, fueran una manga de brutos cuadrados. Aunque Brezhnev era más cuadrado que la hostia, Estados Unidos siempre estaba preocupado, y el mundo capitalista también. Tuvo que venir ese hombre maravilloso, o sea, Gorbachov, el traidor más grande que yo conozco, que es un gusano infernal, ¿no? Porque está bien, podían ser dogmáticos los otros, pero ese era un gusano absoluto, un tipo vendido para el otro lado, pero con una fraseología maravillosa. Propuso dos cosas importantes, que era la glasnost, ¿no?, y la perestroika. Eso era válido, pero el asunto era cómo lo hizo y para qué. Por acá el único tipo que realmente quiso hacer una reforma en serio y le costó la cabeza irse a morir en una dacha en Siberia fue Khrushchev. Porque Khrushchev venía de ser parte del stalinismo, había sido un amigo de Stalin. Es el único que se da cuenta que tiene que transformar algo. Y cuando lo quiere transformar viene todo, como llamaba Bulganin, Andropov y todo para... Había que estar siempre duro así, no, pero había barbaridades en la Unión Soviética, barbaridades espantosas. Yo estuve en Moscú en 1991, al final del comunismo. Yo le puedo garantizar de que había tiendas de super lujo con los vidrios tapados con papel madera, para que no se viera adentro. Ahí compraban los funcionarios. ¿Usted quería comprar huevos? Se lo daban gratis, pero tenía que hacer una cola de 15 cuadras. Es decir, había cosas absurdas, que no tenían pie y cabeza. Pero era la burocracia. Pero eso sí, los mismos rusos que lo sacaron a patada a los que estaban y lo pusieron a Yeltsin, después rogaban que volvieran. ¿Por qué? Y porque a partir de ese momento tuvieron que pagar el alquiler, que se le fue por las nubes, tuvieron que pagar el transporte, no tenían salud gratis, no iban al supermercado y llevaban bolsa entera de cosas gratarola. Yo leí en un informativo de la red Voltaire, que es prensa internacional independiente, que a mí me llega a veces, que bajo el gobierno de Putin, que yo creo que es una vuelta para atrás, aunque me digan que no, ¿no?, bajo el gobierno de Putin, en muchas repúblicas, antiguas repúblicas socialistas soviéticas, a que no saben qué estatuas volvieron a levantar. La estatua de Lenin y la estatua de Stalin. Yo vi en la Plaza Roja en el año 91, frente al mausoleo de Lenin, están las tumbas de todos los grandes personajes, entre ellos la de Stalin. Ninguna tenía una flor. La gente de los rusos mismos, aún en el 91, en plena perestroika con Gorbachov, estaba de flores rojas hasta acá, la de Stalin. Porque para la gente Stalin lo había salvado de Alemania y para la gente Stalin era el bienestar. Más allá de que vivían en monobloc todos iguales. Porque en realidad, ahí yo también tengo mi propia crítica. ¿De qué importa que el monobloc sean todos iguales? Que es una visión. Sí, pero vivir todos sospechados. ¿Eh? Vivir todos sospechados. Es otro problema ese. Pero todos tenían un techo, tenían calefacción y una casa. En la época del zar, cada uno tenía su casa y los otros vivían en pata. Esa es la verdad. Esa es la diferencia. Y no estaban sospechados. Es recomendable ver Goodbye Lenin para los que en esta época no. Para los jóvenes, ¿no? Que vean esa película y tiene alguna cosa. Quería preguntar otra cosa. Para el trabajo práctico sobre cuánto influye Marx en la historia, nos van a ver Hoffman, que hace mención a la tercera generación, particularmente al Althusser. ¿Qué nos puede decir de Althusser? Bueno, Althusser es un filósofo, Althusser es un filósofo francés que pertenece, en realidad el éxito de Althusser fueron dos. Primero fue un elaborador de la teoría marxista en un libro muy importante que se llama Para leer el Capital, uno, y en el otro que se llama La Revolución Teórica de Marx, ¿no? Son dos libros muy importantes desde el punto de vista teórico. Pero Althusser, desde el punto de vista práctico, ¿no?, lo único que hizo fue creer que había una revolución con el movimiento de mayo del 68, cuando en realidad lo único que hubo fue una sublevación estudiantil y un movimiento de la pequeña burguesía, porque la clase obrera francesa no se metió ni en broma. Entonces, si no hay clase obrera, no hay revolución posible. Es decir, es típico de un francés, tipo muy brillante, muy inteligente, que dice cosas muy bien dichas, muchas cosas, pero que en realidad responde a los intereses de la pequeña burguesía. Es un reformista, no es un revolucionario. Por lo menos esa es mi opinión. Lo que diga Hoffman es problemático. Lo que pasa es que Hoffman también es un reformista. Es decir, Hoffman traduce al castellano, en la primera traducción que ya se divulga, el asunto de los modos de producción, la contribución a la crítica de la economía política, la introducción. Pero es un Marx, inocuo. Es un Marx que no es peligroso, es un Marx teórico. Y Marx no es teórico, ese es el problema. No es teórico. Eso sí, lo que la prueba está que muchos marxistas han creído, ¿no? Es decir, hemos sufrido desplazamientos, que no te daban el cargo, que te afanaban los concursos, porque había que poner a los progresistas, pero no a nosotros. Y eso que nosotros nunca estuvimos en la subversión armada, porque creemos que la subversión armada solamente es posible si es de masa, porque si es de grupos selectos no sirve. El resultado que da es negativo y es perjudicial para el movimiento obrero incluso. Ojo que hay cosas que no se saben. En el año 55, cuando a Perón lo van a bajar del poder, hay una reunión secreta entre el Comité Central del Partido Comunista y Perón, y el Comité Central le ofreció las armas que podía conseguir y que armaban a la clase obrera para defender el gobierno, porque consideraban en ese momento que era mejor que continuara Perón a que viniera la Revolución Libertadora, y Perón no quiso. Es decir, la lucha armada tiene sentido salvo que sea de masas, como fue en Rusia en el 18, que era el ejército y el pueblo. Ahora, si iba a ser un grupo selecto como eran los anarcos, que iban, tiraban una bomba y mataban a un tipo, y, sí, mataban a un tipo y traían una represión que mataban a 10.000, que no tenía nada que ver. Es decir, los movimientos solipsistas, o revolucionarios individualistas, no sirven, no son movimientos revolucionarios. Son como fue Severino Di Giovanni acá en la Argentina, que fue un excelente tipo, pero estaba chiflado, porque pensaba que solo podía hacer la revolución. La revolución no se hace solo. La revolución se hace, mirá, yo en el año 73 tuve algunas discusiones en filosofía y letras, ¿no? En serio, que venía uno y me hablaba de la revolución, ¿sabés lo que le contesté? Le dije, mira, pibe, vos hablas mucho de la revolución y de la teoría, etcétera, etcétera. Y vos tenés que vas a llevar a las masas de la nariz. Cuando las masas salgan, vos vas a tener que correr atrás de ellas diciéndole, esperame que ahí vengo. Le digo, porque eso es lo que es el movimiento de cambio. Todo lo demás es moco y pavo, son delirios, son sueños. Pero por lo general las masas fueron movidas siempre por las burguesías. ¿Eh? Las masas por lo general siempre fueron movidas por las burguesías. Las masas solas nunca se por movieron. Supuesto. Por supuesto, no, bueno, pero estos movieron las masas. Y no eran de la burguesía. Que yo sepa, por lo menos. Con alguna. Puede que alguna. No. Lo que pasa es que la burguesía utiliza la ideología para mover a las masas. Oh, es un tema muy complejo ese, lo podríamos discutir pero sentado tomando café. Oye. Bueno, hoy terminé. Lo felicito, usted que se acordó de los 25 millones de rusos. Porque yo siempre digo lo mismo, por eso me tienen podrido con la ruta de los cabos. ¿Por qué no hablamos de un holocausto grande? ¿Un holocausto de un monstruo? No. Y además, según algunos, 6 millones. ¿Se sabe que se dice cuánto? Pero que ellos dijeron que eran 6 millones, eran los vecinos de Simón Pichel. Ya que mataron uno de sus ya fue, sí. Sí. Gracias. cargo a uno de la carga de un cerebro con una carbonería que tenía frente y su joven por debajo. Es probable, hacían una película. Hacían esas cosas. ¿Qué fue Bayoreto? Al que voy a decir, el tipo se sorprendió que era una confusión de nombres. Son dos personas que hablan diferente. Puede ser, porque es un apellido corriente. Pero otro tipo, otro loco. ¿Qué fue Bayoreto? El cowboy de la Pampa. Andaba con un 38 largo así, mataba a los ricos y le daba a los pobres. Él solo. Mate cocido, lo mismo, eran todos que tenían influencia del anarcosindicalismo, bueno, del príncipe Kropotkin, otro anarquista ruso famoso, el gran teórico. Es decir, la anarquía, en realidad, no solamente es una utopía, sino que es un delirio. ¿Qué proponían ellos? Amor libre, no hay gobierno, sí, nadie trabaja tampoco. Bueno, delirio le decía de la fábrica. Cuando Trotsky hablaba de la anarquía y que el chileno que estaba él, y decía, bueno, ¿qué hacemos en la fábrica? No tenemos un capataz. Exacto, no tenemos ahí está el problema. Bueno, muchachos, van a regresar a ustedes, pónganse delante de la máquina, hagan lo que quieran. Claro. No hacen nada. Bueno, eso no es lo que pero Lenin también se equivoca. Crea una utopía cuando escribe el Estado de la Revolución. Ah, sí, sí. Porque en realidad el triunfo final del comunismo es la desaparición del Estado. Pero en realidad es una utopía. ¿Cómo no lo hace porque utópico? Aunque haya, es suficiente que haya un jefe de organización para que haya una estructura. Pero ¿cómo no lo hace utópico el comunismo al Estado? No le queda más remedio. Es que no tiene más remedio que tener un Estado. Es una contradicción. Y bueno, por supuesto es una contradicción. Por eso. Lo que pasa es que hay contradicciones tolerables. Claro, ahí le viene si la utopía del comunismo es el propio gobierno. Por eso, si uno es un comunista ortodoxo, no puede vivir en este mundo, porque tiene indefectiblemente que estar bajo las órdenes, y si hace una revolución es para tomar el gobierno y tomar el poder. Y bueno, ¿y qué hizo Lenin al final? Tomó el gobierno y tomó el poder. Claro, y bueno, y después le pasó. No, pero lo que pasa es que las utopías existen siempre. Esto que estaba enojado con la burguesía. Estoy de acuerdo con usted, pero las utopías existen siempre. Y es necesario y bueno, porque para tener un horizonte de futuro de hacia dónde avanzar. Es decir, más allá de que esa utopía no se pueda cumplir. ¿Sabe lo que decía Engels? Como filósofo decía, la verdad absoluta existe, otra utopía. Y decía, pero cada vez que avanzamos, ella se aleja más. Entonces, el objetivo es buscar la verdad absoluta, aunque sepamos que no la vamos a alcanzar nunca. Pero tener ese objetivo significa la posibilidad de ir avanzando, porque si yo digo no, no avanzamos más, estamos peor. Lo que pasa es que cada vez que se da un paso para adelante, la utopía da otro paso para más lejos todavía. Pero sí, si uno no tiene una idea, tiene algo por qué luchar. Un tipo muy importante de esa tradición moderna, del marxismo occidental, sin embargo, fue Gramsci. Gramsci fue muy importante, pero Gramsci de alguna manera fue el último que mantuvo viva la llama del marxismo como militante, a pesar de haber cambiado muchas cosas. Es decir, a diferencia de Horkheimer terminó cualquiera. La escuela de Frankfurt terminó cualquier cosa. La gran mayoría de todos los autores terminan dentro. Es como el caso de Foucault. Foucault también se autorreconoce marxista, pero en realidad es un idealista romántico. Y de todos los posmodernos, el más revolucionario, el más positivo, es un francés que se llama Deleuze. Deleuze, que no es muy conocido, es un tipo realmente bien plantado. Con una visión abstracta también de muchas cosas, pero positiva esa visión. Usted fíjese que Bolsonaro le digo, Sartre también. Sartre pues se va un poquito de lo que bien. Sartre. Sí. Y bueno, porque Sartre es un burgués francés, en realidad es un burgués progresista. ¿Sabe qué pasa con los autores? A diferencia de los progresistas argentinos, que son cualquier cosa. El establishment lo termina captando. lo termina captando y se institucionaliza. En el momento que se institucionaliza, se estudian las universidades. Esa es la ventaja no, de Gramsci. No. Esa es la ventaja de Gramsci, que estuvo 9 años en Cana. Exacto, claro. pero además hay otro problema. La burguesía es muy viva. Nunca va a dejar de hacer lo imposible para captar al mejor intelectual de lo contemporáneo. Nunca va a dejar. Pero va a ver que hoy en esta universidad ven un tipo que tiene 10, que es un fenómeno y un revolucionario, lo vinieron a buscar y en 5 días hasta cambió dirigiendo una multinacional a un escritor. Pero esas son las armas, son las armas de la burguesía contra las que hay que saber luchar con sus propias armas. La burguesía sabe que no echó el sistema, se convirtió en un papel de armas. Exactamente.